FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Tratar de conquistar al mundo. Acá estamos, a mi izquierda encuentro al hombre con la bufanda más linda que vi en el día de hoy, el hombre con los pelos ensortijados, el hombre que me ha acompañado en vacaciones, en cenas, en almuerzos, en ¿cuántas cosas me has acompañado, el Fecu? En miles de cosas. En un montón. El hombre que tengo anécdotas geniales de él, ¿eh? Hoy voy a contar alguna tuya, el Fecu. ¡El Fecu! Gracias, gracias, gracias. Gente, a mi más izquierda, donde tendría que estar Lucho. Nadie. Cric, cric, cric, cric. Y a mi derecha, la pared otra vez. Y del otro lado del vidrio. Del vidrio, de la pecera, nuestro queridísimo Marian. Marian, te mando un saludo. Otra vez, vos y yo, el Fecu. Así es, otra vez nosotros dos. Me alegra verte y me alegra estar con vos. La verdad que es esa. Extraño a los chicos, pero también la paso bien con vos. Bueno, así que... bueno, gracias. Saludamos a la gente que nos está escuchando, que está sintonizando. Arrancamos con Garderitos, temazo el Fecu. Esto es maniobra del Fecu, el que arranca el tema. Porque, sí, estaba así, uy, tenía que buscar un tema. Y siempre trato de buscar un tema que diga, uy... No lo encuentro. Y Mariano me decía, quedan 40 segundos. Y agarré y dije, lo primero que dije, bueno, Garderito, ya te voy a ver cuál de Garderito. Y mandé otro. Dije, no, este no. Y agarré y puse Comandante Marco. Me gusta el Comandante Marco Garderito. Banda, que se ve una locura fuera de los Garderitos. ¿Eh? Sabés que es una de las bandas que más descontrol se arma para entrar. O entra o no entra la muchacha de Garderito. Mucha gente de Ciudad Oculta, La Matanza, de esos lados lo siguen. Y es uno de los lugares... Que está bueno ir alguna vez a ver los Garderitos. Yo no lo vi nunca. Te va a gustar a vos, el Fecu, te va a gustar. Yo recuerdo cuando me dijiste, tengo una banda que te va a re gustar. Es una cagada, te dije cuando lo escuché. Pero después, hace poco hablamos, me dijiste que te gustaba bastante. Me gustan las letras. Sí. Uy, lo que pasa es que capaz que es lo primero que había escuchado, ¿no? Y después empecé a prestar más atención y A mí me gustan más las letras que musicalmente los Garderitos, totalmente. Pero hay como mucha diferencia entre lo musical y en este caso lo letrístico, técnicamente. Así es. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. ¿Con bien. Frío, amigo? Es que sí, pero así de golpe me agarró el frío, porque estaba ahí bien y ahora... Yo vengo atorado, comí ahí en las últimas secuencias y llegué medio sobre el pucho. Hizo frío hoy, hizo frío ayer. ¿Sabes qué? Ayer en un momento lo sentí, hoy no tanto. Hoy tuve frío, pero trato de hacerme la cabeza como que, no hace tanto frío. Sí, ayer me dijeron, uy, qué frío que hace, no sé qué, que no salga. Y después salgo así a las 5 de la tarde a la calle y digo, hace tanto frío como me decían. Hizo frío, pero eso, trato de pensar en que no es tanto el frío que hace como para amenizar. Está bueno, vamos a pasar los numeritos como para donde puedan llamarnos los oyentes en este caso. Dale, pueden mandar mensaje, empezamos por los mensajes de texto al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no pueden mandar o llamar por teléfono para salir al aire, ¿a qué número, Robert? El 466-6559. 466-6559, ese es el de acá de Moreno, llaman directo. Pueden salir al aire, charlar con nosotros, pedir un tema. Algo le regalaremos, seguro. Siempre tenemos un regalito acá. Y bueno, hoy de vuelta pasa... rompí todo. paso mi número de vuelta, hoy ya que está solo el tuyo. Dale, pasalo. El 11-64-64-37-34. 11-64-64-37-34. Ahí pueden mandar mensajes, pedir temas... contarnos algo, lo que quieran, lo que tengan ganas, o meterse en la charla, en lo que vayamos transcurriendo durante el día nosotros, el Fecu. Así es. Y les recuerdo a la gente que también nos puede dejar mensaje a través de Facebook. Entran a Facebook y pueden tratar de conquistar el mundo y nos van a ver ahí. Y pueden escribir y estaremos leyendo los mensajes que nos estén escribiendo. Y también al MSN, el Fecu. Al MSN también, que estamos ahí en línea. Pueden buscar o pueden conectarse y agregar el-fecu@hotmail y ahí me estarán escribiendo. Se y yo estaré ahí... Contestando y leyendo los mensajes al aire. Y también mándenme a mí, o sea, el que yo di es el mío. Así que los que quisieron anotar, el que daba es el mío, marquen como lo tengan y me mandan un mensajito y lo estaremos leyendo al aire. ¿Cuánto lío que hay con esto del debate de la... del matrimonio. Del matrimonio gay, el Fecu. ¿Sabes qué? Si le cambian el nombre... Exactamente, como dice Marian, matrimonio entre personas del mismo sexo. Habría que poner un micrófono ahí a Marian para que ya se nos sume. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Pero igual, cambien el nombre. ¿Sabés que si no dirían matrimonio, dirían, no sé, unión de personas? Ya no harían. ¿Sabés? La iglesia no diría nada. No, sí, son buenos, sí, va a haber una unión. No es matrimonio, pero se unen dos personas. Tienen los mismos derechos, con otro nombre. O sea, pero igual me parece que lo que pelean o lo que discuten es que no tengan los mismos... Qué estupidez, ¿no? Que no tengan los mismos derechos. En realidad, claro... no es que ellos quieren casarse por iglesia ni nada. No, lo quieren, que ellos... es civil. Claro. Pero la iglesia se mete en lo civil también. Entonces no quieren. Exacto, hoy en día las parejas del mismo sexo no tienen los beneficios que puede tener los heterosexuales en este caso. No tienen ninguno. O sea, nosotros nos casamos, el FECU, te morís y queda listo, perdí todo. Así de sencillo, así de fácil. Así que me parece que en el año 2010 habría que dar un poquito, abrir un poquito la cabeza. Igual estuve pensando, si va un travesti y una lesbiana a casarse, ¿pueden? Sí. Claro. Un hombre y una mujer. ¿Qué quilombo le hacemos ahí, no, a esto? Claro, ¿qué quilombo le hacemos a estos que están igual, haciendo marchas? El artículo 16 de la Constitución. De la Constitución dice que todos los individuos somos iguales. Sí, iguales ante la ley. Bueno. Habría que, sí, hoy miré un ratito lo del Senado, las cosas que decían, hay gente que roza la burrada, pero... Viste, acá en Moreno había papeles pegados diciendo, en como es que para, decía... Hay una marcha, creo que en el Congreso, claro, exactamente. Tengo un derecho, un papá y una mamá. Sí, y también derecho a la familia. Es increíble. O uno de los... De las cosas que decían los que están en contra de esto es que, ¿pero qué van a decir? ¿Que no tiene mamá o no tiene papá en caso de que sean dos mujeres? ¿Y cuánta gente se cría o con una mamá o con un papá o con una tía o con lo que fuere? Claro, exactamente, Marian dice que los putos, ¿de dónde salieron? Eso digo, otro de los debates es que porque una pareja gay críe a chicos, van a salir gay. Es estúpido. La mayoría de los gays calculo que vienen de parejas heteros, de padres heteros, esencialmente, de padres seguro, porque necesitó un papá y una mamá, un masculino y un femenino. Pero bueno, en definitiva, así que si quieren llamar, mandar mensajes, si están a favor o en contra, y si están en contra de esto, bueno, estaremos escuchándolo, porque tampoco vamos a dejar que alguien que opina distinto no se explaye. Igual a eso, otra cosa quería decir. Lo de ayer la marcha, luego, ¿qué? En este frío que están todos protestando, toda esa gente que se reunió. Encima, imagínate. Hay cosas más importantes. Sí, sí, pero que en vez de, suponle, un nene viene y le pregunta a otro: ¿vos con quién vivís? Con mi papá y mi padrastro. ¿Qué tiene de malo? No, con mis dos papás tiene que decir, no, en este caso. Pero en todo caso, si primero tiene un papá, claro, y después la pareja. Con mis papás. Claro, igual... Qué sé yo conozco gente del mismo sexo con hijos. ¿Sí? Y son muy felices. Bueno, es que en realidad... Son personas. Son personas. Es que una persona sola puede adoptar. Sí. Dos no. Dos no. Es eso, es lo que le quita es los derechos que tiene un niño. Es justamente esto. Lo que ellos están en contra, que dicen derecho a una familia, lo que le quitan a parejas del mismo sexo que tiene un hijo. Le quitan derecho a una familia a los chicos en este caso. Así que bueno, estamos inversos en esta situación. ¿Vos viste la película esa de los dos bomberos? Que se hacían pasar por gay para no perder la tenencia de sí, la hija. El gordito y creo que el otro... Y Adam Sandler. Adam Sandler. Sí, sí, sí. Sí, la vi. No me acuerdo el nombre ahora, pero sí la vi. Exactamente. Bueno, ahí estaremos con eso. Hay muchas cosas por las que hablar hoy. Tengo un montón de saludos de gente que nos escucha, de gente que... Bueno, ahora estaremos mandando saludos, leyendo mensajitos, todo eso. ¿Querés cargar un temita al FECU mientras tanto? Vamos a seguir escuchando banda de la zona. Dale. Que últimamente la veo como que cuando entra al Facebook, mucha gente amiga de esta banda. Creo que sé de quién hablas. No, pueden ser varias. Sí. Yo voy a tirar... ¿Es una nota? A ver. No, sería el nombre de la banda. Ah, bueno, no sé. Bueno, Nota Negra, una banda que la veo por todos lados, dije. Y tocan bastante bien, los vi en vivo, me pasaron CD. Así que vamos con un temita de Nota Negra, baila rock and roll. Dale. Ver gente bailar y que la letra sirva solo para acompañar un poco que decir. decir y mucho que tocar, porque esos tres acordes solo son para bailar. Ya pronto vendrá un blues, también una canción, con una letra tonta que les hable de amor. Así que baila, baila, baila rock and roll, baila rock and roll. Así que baila, baila, baila rock and roll, baila rock and roll. Acordes solo son para bailar. Ya pronto vendrá un blues, también una canción, con una letra tonta que les hable de amor. A veces no comprenden de qué tratan mis canciones, pero hoy quiero tocar y no hablar de revoluciones. Solo quiero tocar y ver gente bailar, y que la letra sirva solo para acompañar. Así que baila, baila, baila rock and roll, baila rock and roll. Así que baila, baila, baila rock and roll. El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas 269, Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 28 04. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Continuamos en Tratar de Conquistar al Mundo, un programa de rock dedicado a la difusión de bandas under, el FECU. Así es, un programa con mucha música nueva o vieja que sigue en el under. Que sigue en el under, recuerden, aquellos que quieran su espacio acá lo pueden hacer, los que tengan una banda o todo, o lo que quieran venir y decir algo, lo tienen abierto el micrófono en este caso. Dale. Así es, sí. ¿Qué te parece si pasamos con la primera sección del programa, que es Conquistando Oyentes? Así es, así es. ¿Te parece bien? Dale, dale, dale. Recordamos a la gente, llamamos un número al azar, tratamos de hacer que la persona que nos atienda escuche por un rato Tratar de Conquistar al Mundo y que lo compruebe que está escuchando. Así es, sí, sí, sí, sí. Esa es bueno, en la competencia estamos 1-0 nosotros contra los demás. Es un punto compartido. Es un punto compartido. Vamos cero, en competencia vamos cero. Pero logramos compartido con un número que nos han enviado, porque la gente también puede mandarnos números. La gente puede enviarnos un número y nosotros llamaremos a ese número. Y si quieren, conquistamos el oyente. O si no, también, si es el cumpleaños, el aniversario o lo que fuere, le podemos dar una sorpresita. Algo es algo, ¿no? Para aquellos que tengan ganas. Entonces, bueno, Marian va a marcar el número mientras tanto. ¿Quién va primero? ¿Vas vos? ¿Te animás? No. Yo soy siempre el último. Estoy acostumbrado a ser el último, ¿viste? Porque quiero ver qué es lo que viene, entonces. Ahí Marian está marcando. Veamos lo que sale. Hola. No atiende nadie. Está sonando todavía. Voy a poner mi voz de hombre. ¿Hoy viniste con alguna idea para conquistar un oyente? Vine con una y me lo olvidé. Así que yo no la pensé. Hoy vine sin ideas. Así que voy a usar la de Darius. La honestidad que me saquen enseguida. Así que Vamos a ver, Mayan marca. Voy a ver si puedo hacer algo. Hola. No, todavía no, ya te digo. Hola, sí. Siempre hace lo mismo. A ver, dale, dale. Hola. Hola. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? Con ese quién. ¿Qué haces, ese? A ver, ahí está ¿quién llamando. Habla? ¿Quién habla? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Roberto, yo soy consultor de Vivope. Necesito hacer una pequeña encuesta en saber qué canal están mirando en este momento en su casa. ¿Qué canal estamos mirando? Sí, es solamente eso. Son dos preguntas. Canal 13 de Moreno. ¿Canal 13 de Moreno? Sí. Está bien. Ya que es de Moreno, le podría pedir un favor. Yo sintonizar una radio de Moreno para ver qué frecuencia tiene. Es la 90.1. Si este es de Moreno, me serviría. Me mataste, no estoy escuchando radio ahora. Yo tengo tiempo, realmente. Yo soy consultor, mi nombre es Roberto. Si usted tiene un segundito, yo lo espero. No, es poner no, solamente 90.1. No, no tengo la radio acá en mi mano. ¿Y si yo lo espero, no habría una chance, no, nada? No. Mira, a mí me serviría mucho. Te pedir, es un gran favor que me harías. Ese es por parte del laburo a mí, realmente, que. Pero no tengo radio ahora en este momento. Ah, mira. No tengo radio, no, tengo mirando la tele nada más, no tengo la radio a mano. Está bien. No. Bueno, de 90.1 cualquier cosa, es FM Moreno 90.1. Estamos ahora en vivo en un programa que se llama Tratar de Conquistar al Mundo. Sí. Bueno, llamamos al azar, le tocó a usted. No sé si conoce la radio, es acá en Saavedra 81. Estoy acá con mi compañero el Fecu en este caso. Sí, No, de radio la verdad que no escucha. Ah, no escucha mucho. No. Bueno, ¿le molesta si le hago dos preguntitas más? No, en este momento no, porque estoy medio ocupadito. Bueno, ¿cómo es su nombre? Así lo Juan. Saludo. ¿Cómo? Juan. Bueno, Juan, muchas gracias, buenas noches, disculpe las molestias. No, por favor. Chao. Está ocupado mirando Telered. Canal 13 de Moreno. Canal 13 de Moreno, che. Por lo menos estás mirando algo de Moreno. Yo pensé que te iba a tirar cuando dijo Canal 13 y dije, está mirando. Video match. Qué aburrido. Chau. Bueno, perdí yo. Charlie, por lo menos, el Fecu. No tuvimos suerte, no tuve suerte yo. Pero bueno. Hola. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Te habla Fecu? ¿Me conoces? Creo que sí. Fecu, de la radio. ¿El chico lindo? Sí. Ay, hola, Fecu. ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Mi nombre es Juana. ¿Juana? Sí. ¿Vos mandás mensaje al programa también? Ay, a veces mando, sí. Sos re lindo, el Fecu. ¿Sí? ¿Dónde me viste? Y te veo en la radio. ¿En la radio? Sí, porque voy a la radio y te miro desde afuera. Uy, qué bueno. ¿Ahora no estás afuera o estás...? No, hoy no fui, tengo frío. Sí, hace frío. Se cortó la comunicación. Mientras Marian marca, recordemos, conquistando oyentes. A ver si tenemos suerte hoy. El Fecu, te tengo fe, Déjame decirte que te tengo fe. Mientras en TN pasa el matrimonio gay, debate histórico. Voy a cambiar la tele, el Fecu. Estoy pensando... Voy a repetir, capaz. Repetiré algún chamuyo. Bueno. Es válido igual. ¿O no? A ver si suena. Sí, no es tan tarde. No es tan tarde. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo, soy la consultora de radios de acá de Moreno. ¿Lo puedo molestar un minutito? Y si es medio tarde, pero decime, ¿por qué te imaginas? Es porque estamos chequeando unas nuevas antenas que se están poniendo en Moreno para mejorar la comunicación de celulares y radiales. Y bueno, estamos llamando a gente acá de Moreno para chequear si están funcionando bien las antenas. Le pido mil disculpas, eso lo tenemos que hacer durante todo el día, toda esta semana. Está bien, pero ¿las antenas de qué son? Son antenas radiales, estamos viendo las distancias que están llegando. Sí, pero de... De varias radios de Moreno. Claro, ¿yo cómo podría chequearlo, por ejemplo, escuchando una radio? Así es. Si usted en sintoniza 90.1, yo estaría dándome cuenta si llega la distancia que tiene y todo, claro, si se escucha bien. En este momento no puedo hacerlo porque la radio la tengo en el auto y no estoy en el auto. Ajá, ni un celular, nada. No, en este momento no te puedo ayudar con ese tema. Bueno. Tengo los chicos durmiendo y si imagínate si yo voy a poner la radio. Bueno, le pido mil disculpas y buenas noches. Hasta luego, gracias. Ay, no pensé quise, que entraba, no, ¿eh? Sí, pero no la quise remar porque viste, ya era mucho. Dale, por favor, ponela. Y ya estaba como muy decidido de. Tengo a los chicos en el auto, ¿viste? Tengo a los chicos porque en el auto. Porque me fue cero, digo, pero mira, bueno. Ay, bien, el FECU, bien, estuvimos cerca. Acá nos mandaron un numerito. No, sí, para que se lo vamos a pasar. ¿Se lo das a Marian? A ver, dame el número. Acá lo tenés. Ahí está. Ahí, nos manda un numerito. Gracias a la gente que manda números. Recuerden, pueden mandarlo así. Conquistamos oyente. Tuvimos, me parece que tuvimos cerca los dos, creo yo, desde acá. Ahí está Marian marcando el numerito. A ver si tenemos suerte en este caso. A ver quién lo manda. ¡Apa! ¡Apa, apa! Ya me ha mandado varios mensajes este número. Sí, sí. Veamos qué sale. ¿Vamos los dos? Arranca vos. Acá por MSN nos dicen... Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo. Estoy haciendo una consulta radial acá en la zona de Moreno. ¿Lo puedo molestar un momentito? Y en este momento estoy sin probabilidades de escuchar radio. Ah, bueno, mi nombre es Arnaldo. Mi nombre es Arnaldo y... ¿Qué le pasó, señor? Me quedé sin luz. Estos malditos de Denor me dejaron sin luz, así que... Estoy sufriendo una de las maldiciones, del cual en invierno es mucho peor. Es un problema sin luz. Nosotros, aparte de hacer una consulta radial, podemos también le prestamos un oído, claro, al consumidor de Denor. Exactamente, somos de 90.1 FM Moreno, somos un programa de rock, tratar de conquistar al mundo. Sí. Bueno, si querés aprovechar el momento para hacer una denuncia... Bueno, a toda la gente de fucking Edenor, sí. Quiero dedicar un más grande dedo en el orto, sí. Y ojalá que se queden sin luz. ¿Hace cuánto estás sin luz, señor? Y 3 noches seguidas. ¿En serio me está diciendo? Sí, 3 noches seguidas. ¿Pero sí, se te corta de noche la luz o 3 días? Exactamente, no, exactamente es de noche el problema. Cuando más la inseguridad avanza en la ciudad, nos dejan sin luz. ¿Qué problema, che? ¿Sabes que es la misma zona? ¿Y usted ahora cómo se está? ¿En qué situación está? ¿Está con antorchas prendidas en su casa? ¿Con unas velas? ¿Qué usa? Unas velas. No, las típicas velas. Vela. ¿Juega con, le hago una pregunta. ¿Quién? ¿Juega con las velas? No. ¿No? ¿Vio cuando se le hace como en el cordón fuego? Yo juego a apagarlas. Apagar el fueguito del cordón sin apagar la vela. No entendí. No entendí. En el cordón de la vela se le hace como un algo rojo. Siempre está prendida. No, el cordón de la vela. No, el fuego. En el cordón se hace como una ceniza, no llega, sí, a ser ceniza, una brasita colorada. Sí. Entonces yo juego con el dedo. Apagarle que no se apague la llama. Claro, índice y el gordo. Pulgar. El pulgar, apagar rápido eso y que no se apague la llama. Mira vos. Mira, no. ¿Puede jugar a eso? Soy bombero, señor, y no puedo estar... Ah, ¿es bombero de acá de Moreno? No, de otra zona más lejana, en un geriátrico. ¿A qué número hay que llamar a los bomberos? Claro, ahora te voy a contar una experiencia fueguística que tuve el fin de semana pasado. Contame. Se prendió fuego una gomería, digamos, y se Humo negro. Claro, humo negro, y fue tanto el fuego que quemó los cables de... Alta tensión, puede ser por eso que no tengas luz en tu casa. Porque derritió los cables y los cortó. Y persistió durante el día. Pero porque el consumo crece a la noche. ¿Y no puso lámpara bajo consumo para disminuir el consumo? Mi casa está totalmente hecha así. Todos los focos que tengo son de bajo consumo, pero igual no hay el barrio, es al pedo. Bueno, ¿qué clase de fuego tengo, de extintor, digamos, tengo que usar ahí? Porque hay electricidad también, unos cables dando vueltas justo arriba de las gomas. ¿Y el que es el matafuego ABC? Claro, en ese caso pero, un extintor ABC. Sí, pero escúchame, ¿el camión tira agua solamente? O no, tira... no, hay camiones que tiran espuma también, pero son para incendios que nafta, por ejemplo. ¿Y tiene alguna tapa grande el camión de agua? Escúcheme, de los bomberos, señor bombero. ¿Ese camión que tira espuma lo usan para hacer fiestas también? No, porque esa espuma se solidifica, entonces no se podría mover nadie. ¿Y el de agua? ¿El de agua tiene alguna tapa grande así como para que una persona pueda ingresar adentro del agua? No, porque tiene una boca de 63, 66,3 milímetros, o sea, 6 pulgadas. 6 pulgadas, está bien. 6 pulgadas son algo de 12, 13 centímetros. Un poquito más grande. Exactamente. Mire usted, bombera. Se le ha caído metiendo la mano ahí, capaz que para, no sé, abriendo la tapa o lo que sea. ¿Se le ha caído algún anillo, alguna pertenencia que después no pueda sacar del camión? No. ¿Tuvo que bajar algún gato de un árbol? No, conozco muchos gatos, pero no, de árboles. Porque los bomberos a veces trabajan de eso también. ¿Sacar algún fiambre de alguna casa, de algún auto? No. ¿Del geriátrico? Sí. Sí, de un geriátrico sí. ¿Qué, cuál fue el mayor incendio que tuvo en su vida? ¿Qué, cuánto había tomado de fuego en este caso? No recuerdo. No. ¿Es verdad que para un fuego hay que hacer un contrafuego para un fuego grande? No. ¿No? No. Mire, entonces me mintió Cupas. ¿Por qué? ¿Cuál es? Che, ¿es verdad donde hubo fuego cenizas quedan? Y siempre hay algo. ¿Es verdad que usted tiene un hijo chorro y una hija manguera? No, es verdad. ¿Es verdad que apaga el fuego con una galletita de agua? No, es verdad. Bueno, le hago una pregunta, ¿cómo era su nombre? Si querés, puedes inventarlo si no querés. Cuesta decir mi nombre porque ya después de haber respondido tantas preguntas absurdas de ustedes. ¿Y en el celular? ¿Usted no tiene radio en el celular como para poder escucharnos? Debido al viaje que tuve... No lo cargo, ¿viste? Estuvo mal. Es un mentiroso. Vamos, bueno, señor, no sabemos su nombre, lo despedimos y lo dejamos que siga a oscuras ahí en su casa. Le agradezco. Jugando a sombras chinescas. No, ni eso, me voy a acostar a dormir porque estoy... Sombras chinescas, es verdad. Absolutamente aburrido. Siempre sabes cuál hago yo, el perro. Así. Bueno, vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Y nos vemos, señor bombero. Tratar de conquistar al mundo. Seguí escuchando Tratar de conquistar al mundo por FM Moreno 90.1. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Volvimos en esta segunda media hora a tratar de conquistar al mundo. Pasaba ahí... Naranjos, estábamos escuchando de fondo y antes escuchábamos al bombero. Al bombero, ¿eh? Que se copó y nos atendió. Nos atendió, por lo menos. ¿Sabes por qué nos atendió? Porque no tenía luz en la casa. Porque si no nos saca matando, si me no parece. Bueno, están llegando muchos mensajes. Hay gente pidiendo si puede mandar currículum. Así es. A la gente. Recordamos que faltan dos personas en este momento. Por segundo miércoles consecutivo. Bueno, los chicos están con algunos problemillas, pero. Poco de salud. Exacto. Un par de cosas. Y bueno, no nos están acompañando hoy. Pero están siempre presentes en nuestros corazones. Nos miran desde allá, desde arriba. Pero bueno, entonces la gente que nos está escuchando a través de internet nos manda mensaje a través de el-fecu@hotmail, que se enganchó en el MSN, y mandan preguntando si pueden mandar currículum. Sí, que manden currículum con foto de cuerpo completa. Ah, bueno, claro, viste, ahí, claro, y con poca ropa. En mujeres, los hombres no importa, vístanse como quieran. Y los hombres que usan con poca ropa también. Sí, bueno, pero no importa, eso ya no cambia. Entonces, ¿qué están pidiendo? Recordemos que acá me están avisando, sí, que la semana pasada empezamos con los nuevos temas. Es verdad, con el tema bizarro del día. Del día. ¿Qué queremos decir con bizarro? Que pues un tema que no acostumbramos a pasar. Que no acostumbramos a pasar. En el programa. Nos ha mandado de los redondos, Capanga, pero no es bizarro. Exactamente. Bizarro sería como el tema de la victoria. Que fue la pollera amarilla. Amarilla. Bueno, si alguien tiene alguna idea de cuál puede ser el tema bizarro de hoy, que mande un mensajito. ¿A dónde? A 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-59. Mandan, no sé, pueden ir cualquier tema. Así que digas, no, este es así de los 80 o así ahora nuevo, pero... bizarro tiene que ser. Exactamente. Porque puede ser uno de cumbia, pero no puede ser cualquiera. Porque si te manda uno de la nueva luna, no sé si ya sería bizarro. No sirve. Bizarro sería. Yo casi traigo uno de Yuya hoy. Croqui. ¿Te acuerdas croqui? Sí. Estuve por traerlo, no llegué a hacer todo eso. Si no, bueno, recuerdo, pueden llamar al 466-6559. 466-6559, ese para salir al aire, o para ahí hablan con Marian un ratito, le dicen, quiero este tema, quiero tal otro, quiero este de que es bizarro. Así es, también tiene el tema internacional. Exactamente, no olvidemos eso, el tema internacional del día. Hay un día. Tema internacional que pueden pedir lo que ustedes quieran, internacional, y también hacemos todos los que nos piden, hacemos un debate que nos parece el ideal para pasar en la noche y lo pasamos. Así es. Y bueno, y después de toda la música under, como todas las noches. Todos los miércoles. Che, pasamos fechitas el FECU, vamos a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo ahora. Dale, dale, te paso una sábado. Bueno. Sábado 17, en Sobrevuelo va a estar tocando junto a Balvanera y otras bandas más en Santana Bartos Ramos Mejía a las 22 horas. Sábado 17 de julio, Sobrevuelo y muchas bandas más. A las 22 horas en Santana Bar. En Santana Bar, ahí. Creo que es Ramos esto. Esto es Ramos, esto es Ramos. Ahí te bajás de la estación, serán unas 4 cuadras. Histórico lugar, ¿eh? Cualquier banda del oeste que después la ha pegado más arriba, digamos que ha entrado en el circuito rock nacional, tocó en Santana. Sí, sí, podría ser que sí. Por lo menos que sea de la zona de Ramos Mejía, por ahí. Sí, creo del oeste, sí. Más que nada, sí. Por lo menos más de la mitad seguro. Sí. Así. Estadísticas. Este sábado 17, pero acá en más que nada en Moreno, sí. Va fiesta en conurbanas. Así, la fiesta de las conurbanas, las chicas que nos han visitado una vez acá. Sí. En Sol y... Ah, querían hablar sobre el tema de las mujeres golpeadas. Así es, van a estar haciendo una fiesta este sábado con otras, con bandas locales. También va a estar tocando T de Tilo y, a ver, pero ya te digo cuál es la otra. Ficciones. Van a estar tocando en lo que es el local de arte acá en Moreno, Piovano, no me acuerdo. A ver, ahí léelo que yo te hago la segunda. Piovano 3165. Piovano 3165, fiesta conurbana. Así es. ¿Quién toca? A ver, acercate, vos tirame y yo le voy diciendo. T de Tilo, Ficciones. A partir de las 22 horas. Ahí está, después de la banda se larga el bailongo. 5 pesos la entrada y buffet totalmente económico. Mirá qué copado, che. Copado eso, ¿eh? Acá en Moreno pueden hacerlo, pueden acercarse. Que es el sábado pre-día del amigo, el FECU. La sí. Gente va a salir más, ¿este sábado o el post-día del amigo? No, lo normal es que salgan el post-día del amigo. El post-día del amigo. Pero ya están haciendo fiestas pre-día del amigo. Bueno, es un día raro, cae martes, medio cruzado. Sí. ¿Te gusta el día del amigo? Sí, porque es una excusa para juntarse, pero no hago algo que, más allá de juntarnos en la casa de alguno, tranqui. Sí. ¿Nunca hiciste algo distinto en Día del Amigo? Que yo recuerde, sí. No. Yo sabés que una vez un Día del Amigo jodíamos, bueno, juntarnos, bueno, mañana desayunamos vino, dijimos con unos amigos, y lo dijimos medio como por decir, ¿viste? Y después, dicho y hecho, empezamos a desayunar vino muy temprano, como a las 10 de la mañana, temprano, ¿no? ¿Vino blanco o puro con los chicos del barrio allá? Mirá, yo a ver... No me acuerdo. No recuerdo que haber hecho algo especial Día del Amigo. Juntarme nada más, tranqui. Juntarte. Sí, pero no, otra cosa no recuerdo. No, yo he ido a desayunar. Ah, no, pará. Miento. Recuerdo que ahora hace... Cuando la última vez que cayó sábado... no hice algo normal, fuera de lo común, fue algo normal, pero estuvo bueno porque fue una buena aventura. Estaba primero en Morón con unos amigos, después llegué a Moreno, me empecé a juntar con otro, así, que de acá para allá. Y después de ahí nos terminamos peleando con la policía acá en la estación de transbordo de Moreno. Sí. Sí, porque le fuimos a pedir ayuda a la policía, o le fuimos a decir que si le podían ayudar a una persona que la estaban recagando a palo, entre sí. Varios a uno solo. Y el policía, como estaba disfrutando, como le estaban pegando, se da media vuelta y le pega uno de mis amigos diciéndole que no se meta. Y bueno, y nosotros nos quedamos callados y nos empezamos a pelear con la policía. Más que, no fue pelea puño a puño, pero fue así, empujones, en gritarse en la cara con los ratis. Después nos tuvimos equipo que empezaron a caer mucho y ya venían con los palos, los colectiveros también se sumaban con ellos. ¿Contra ustedes? Sí, no sé qué pito tocan, que vayan a agarrar la palanca de cambio y se la metan en el orto, no sé qué vinieron a saltar. Bueno, pero fue así, yo y me dio bronca. Me dio bronca. Porque no podíamos hacer nada, encima que... Y un policía, uno de los chicos estaba filmando, sí. Y mirá vos que sabían que salían perdiendo, que vinieron y le rompieron la cámara para no... Claro, para que no haya prueba. Vale. Igual se ve algo porque quedó grabado y digamos... Se ve. ¿Hace cuánto? ¿Dos, tres años fue eso? Tres años atrás porque cayó sábado. Qué difícil, ¿eh? Dos años atrás fue año bisiesto, así que del sábado pasó al lunes. Yo ya me confundo con eso, el año bisiesto. Del sábado pasó al lunes, así que sería el año pasado, no el anterior. Hace dos años. Sí. Después terminábamos por ahí en la casa de una, relaja, todo bueno. Bueno, cuenten, chicos, cuenten los que tienen historias para este sábado para salir o que van a hacer algo el día del amigo. En realidad nosotros lo hicimos así porque ya como tenemos muchas obligaciones, trabajo, bueno, yo tengo la familia, que esto que el otro, me cuesta bastante ya organizar para el mismo martes. Bueno, ahora en un segundito después de este tema vamos a leer mensajes. Sí, están llegando varios y muchas... ¿cómo es esto? Esto me parece que está mal. Ahí, toca ahí. Muchas cosas, muchas propuestas de temas. Muchas propuestas de temas. Vamos a estar leyendo. Ahora vamos a pasar un temita. Estuve hablando con el Nanu, cantante de Sujetos a la Noche. Estuve charlando ayer. Está escuchando el programa. Hablé hace un rato también que siempre está pegado a la oreja del auricular para escuchar, tratar de conquistar al mundo. Así que vamos a pasar un tema que me gusta mucho de este disco. Yo lo tengo en mi celular escuchando. Y bueno, este tema se lo quiero dedicar a Rami y a Clarita, dos de mis corazones en la vida. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237 4058 175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Volvimos a tratar de conquistar al mundo. Volvimos, vamos a estar cumpliendo con la gente leyendo algunos mensajitos. Así es. Nos estuvieron escribiendo por Facebook también. Nos estuvieron escribiendo por Facebook. Nos mandan un teléfono para llamar. Llamamos. ¿Qué hacemos? Ya pasó la parte. Ya pasó, pero mandan el teléfono. Dicen podríamos que... llamar. Bueno, dale, ahora el traspasalo. Y ya vamos, mientras tanto leemos mensajito, ¿vale? Y también, bueno, la misma persona nos dice, bueno, que nos van a venir a cagar a palo. Darío Lozano dice, nos van a venir a cagar a palo. Yo creo que un día nos van a venir a cagar a palo, y, ¿no? Sí, puede ser la mujer del juez. La mujer del juez, tenga cuidado conmigo, que soy mujer del juez. Y pide, pasate el tema de Ricardo Ford, ya sabes. No, ya bueno, sabes para sí, avisarlo, ese. Bueno, vamos todo a poner en la lista, porque están mandando un par. Ahí también mandan otro para pedir un tema bizarro, ¿no? ¿O no era? Sí, mandaron, mira, yo te digo, pidieron la cocotera sí. Y que tendrá el petizo también. Bueno, mira. Podemos ir analizando. Me parece que entre esos dos, me gusta más sí, que, que el de Ford. Bueno, ¿en qué tenés ahí vos para leer? Acá tengo un poquito más yo. Buenas, quería pedir un tema de Indio del primer CD. Fernando de Moreno. Esto lo pide Fernando de Moreno, un tema de Indio del primer CD. Vamos a ver si podemos buscar algo ahora. Tengo otro más. Sí. Después sigue, dale. Cada vez mejor, chicos. Me encanta el programa. Un tema de la renga. Mariano. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de cumplir con todos los que mandan mensajes. Así es. Tengo otro acá que dice: hola, una más el bombero. Micaela. Así que bueno. Sí, una más al bombero. Una más el bombero ahí. El que y no una tiene... más también el que te atendió a vos. Estuvo sí. Ahí. Se copó el chabón. Bueno, ya era tarde. Preguntó, viste que se interiorizó para saber. ¿Qué era lo que querían hacer con las radios? Tengo otro acá. ¿Qué onda, güey? Una más al programa. Un saludo, Alejandro de Moreno. Bueno, te mando un saludo, Vale. Tengo tu CD. Después de tanto buscarlo, tengo tu CD de País Aborigen. Es un oyente fiel que siempre me pide un CD de País Aborigen y lo tenía. Bueno, ya le mandé un temita por mail. Sí. Aprendiendo a mandar, adjuntar un archivo, el Fécula, la verdad. Recién esta semana aprendí a adjuntar un archivo. ¿Qué te parece? Mirá vos, qué bien. Me parece muy bien. Y bueno, tengo uno más yo que dice: pasen un tema de Caramelo, Maxi. Bueno. Pero muchos temas, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vemos qué hacemos. Recuerden, FM Moreno 90.1 nos pueden escuchar a través de internet. A través de fmmorenoblogspot.com. Sí, o si no, también ahí en Facebook, en Tratar de Conquistar al Mundo, nos buscan y ahí está el link para escucharlo directo. Nos pueden dejar mensajito ahí y buscan el link también. También nos pueden mandar mensaje, como lo estuvieron haciendo todas estas personas, al 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire, ¿a través de qué número, señor Robert? Del 466-6559, 466-6559, o mandan mensajes a mi número, como otra vez mandó acá Ale de Moreno, que no chamulle, de verdad tengo tu CD, che, te lo prometo. Es posta. Es posta, acá el Fecu no me deja mentir. Es posta. Bueno, viendo la hora, vamos a una tandita y después continuamos con más. Tratar de conquistar al mundo. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonido Sudeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonido Sudeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonido Sudeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo sigue en su segunda hora del día miércoles 14. Ayer fue martes 13. ¿El Fecu, sos supersticioso vos? No. No, ayer tampoco, no creo en nada de todo eso. Así que dije, va a ser un buen día. Y fue un día normal, estuvo bastante bueno. Sí, estoy viendo, viste, acá el Facebook que borraron, digamos, cosas que no habían escrito. La misma persona. Ah, mira. La misma persona, bueno, qué sé yo. Y bueno. Bueno, será para la semana que viene podríamos hacerlo, entonces. Yo lo anoté lo que escribieron. Está bien, dale. Lo hacemos para la semana que viene, ¿qué decís? Sí. Che, bueno, decime. Escúchame, el Fecu, tengo acá esto que trajiste vos. Es Encuentro de Músicos en Moreno. ¿Querés que lo refresquemos esto? Dale. Bueno, hay un Encuentro de Músicos en Moreno. Es así, el speech. Nadie te pagó los instrumentos, los equipos, las clases... Bueno, la sala. Sí, la sala, el flete, ni la publicidad. Entonces, no paguemos por tocar. Hay un encuentro para plantear las problemáticas y soluciones por las que atraviesan las bandas hoy en Moreno. Esto es el sábado 17 de julio a las 15 horas. Bueno, te explico así. Explícanos a todos. Bien detalladamente y resumidamente. El tema es así. Muchas bandas de Moreno sienten esto del abuso de poder, no de todos, pero de la gran mayoría de lo que serían bolicheros, sonidistas, como lo quiera llamar uno, la persona en cuestión que organiza la fecha. Digamos, mucha gente o muchas bandas tienen un descontento por el hecho de que tienen que poner mucha plata por pocos minutos, sonido que a veces no te dan bola, muy pocos sonidistas, son sonidistas, digamos. Exactamente. O más que nada lo que quiero decir es que prestan atención si está sonando bien o no. Claro, no. Van, no. Ellos te ponen, capaz que te enchufan y te dejan sonando 10 puntos, pero capaz que se van y después el sonido se empezó a escuchar mal y no, ya está, el chabón se fue. Muy pocos hacen eso, que se quedan y están las 3 horas que tienen que estar. Y también los lugares. También los lugares se abusan mucho. Y bueno, muchas bandas empezaron a tener descontento. Y viste la típica ahora, la super herramienta que es internet. Sí. Empezó a reunir mucha de esta gente. Y bueno, ya se han reunido, se ha formado un grupo. Y ya se han reunido más de una ocasión para hablar de estas problemáticas. Bueno, todos pensamos lo mismo, que no perder nadie, porque tampoco podés ir a un lugar y decirle pagame por tocar. No, pero tampoco el abuso, que se metan con tu bolsillo en este caso. Así es, porque te voy a hacer un... Esto es lo que planteamos las bandas. Si un lugar no tiene bandas, no hay público. Claro. O sea, si un lugar no tiene una banda, no tiene un público que vaya a ver la banda, que este público pague la entrada y le pague y la consumición. Y muchas bandas saben cuánto se maneja de gasto. Hay bandas que apagan no lo saben, entonces no le dan mucha bola. Pero yo o otros más sabemos cuáles son los números y vos decís, loco, yo también te tengo... Te estás llevando una torta acá. Te estás llevando una torta en la cual yo estoy gastando plata. Bueno, típicamente, ¿no? Siempre ha sucedido. Uno así gasta plata, como decías vos, en la sala, en los equipos, porque quiere. Sí. Pero el arte no se vende. El arte, digamos, uno quiere subsistir del arte y vivir con eso, pero tampoco... Algo que le convenga porque a todos. Vos estás en este pagando caso para que te compren tu arte, en todo caso. No es que van porque sí quieren ir a verte. Sí. Esto gran parte tuvo capaz que también un poco la culpa de muchas bandas que, digamos, iban a lugares a tocar gratis y como no se calentaban en llegar gente, el bolichero se empezó a decir, bueno, no estábamos ganando plata, vamos a asegurarnos con la venta de cierta cantidad de entradas. Claro, y bueno, sí, pero aparte te obligan, que le tenés que decir, no, es para el sonido, y vos sabés que un sonido bueno, medio así para un lugar que se manejan las bandas under, con 300 pesos podés alquilar un muy buen sonido, porque lo sabemos, sí, y te quieren cobrar 300 pesos por banda, tres bandas, no sé cuánto tocan, que encima vos tenés que vender las entradas, y un montón de cosas así. Bueno, entonces acérquense, muchachos, aquellos que quieran participar, es el sábado 17, es este sábado, a las 3 de la tarde. Así es. Libertador 875 acá en Moreno. Les recuerdo que no es que va a haber una solución a todo esto. La idea es que todas las bandas se junten y vean, ya hay ideas, ya hay, digamos, en soluciones planteadas que hay que hacerlas funcionar y cosas. Y bueno, la idea es que cuanto más bandas se sumen y más músicos se acerquen, va a ser todo más fácil y bueno. Y capaz que cuanto más seamos, más rápido puede ser que tengamos una solución. Una mejor... No sé cuál es la palabra ahora, pero una mejor posición musical, claro, musical, política, de noches de rock. Noches de rock, totalmente. Así es, bueno, en sábado 17 de julio, a las 15 horas, 3 de la tarde, esto es en Libertador 875 Moreno. En esto quedaría media cuadra el Hospital Viejo, local verde, dice Proyecto Sur. Proyecto Sur. Ahí se pueden... van ahí, me van a encontrar a mí y otra gente más que está metida en el tema. Ahí estamos. Así que bueno. ¿Seguimos? Seguimos con más, tratar de conquistar el mundo. Vamos con un temita, dale, ¿qué te parece? ¿Con el que sigue? El que sigue. El que sigue. Ahí está. Sé que no puedo estar tranquilo en ningún lugar. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores, reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Tratar de conquistar al mundo, de vuelta acá al aire con mi compañero Robert. Acá estamos, el FECU. ¿Están llegando bastante mensajes? Están vayando mensajes. Están llegando bastante mensajes. Ahora los estaremos leyendo mientras los pasamos en limpio. Fui al cine, el FECU, esta semana. ¿Puedo? Hay dos, seguro que dos películas viste, o viste una, pero hay dos opciones. Vi una. ¿La más nueva o la más vieja? ¿Cuál salió primero? No tengo idea, vi una película. Shrek. No. Toy Story. Tampoco. ¿Qué cagada fuiste a ver, boludo? Fui a ver una película. Pará, otra cosa no hay para ver cine, boludo. Pará. Fui a ver una película media de maraca, en realidad. tengo que admitirlo. Fui a ver Crepúsculo. No. O Eclipse, no sé cómo se llama. Es de las. Bien maraca, dice Marian. Bueno, fui a ver, loco. Crepúsculo, Eclipse. Creo que se llama Eclipse. De la saga Crepúsculo. Ahí claro. Está. Bueno. No. Creo la otra vez descubrí porque la primera se llama Crepúsculo, la segunda se llamaba Luna Nueva, creo. Ah, es verdad. Y la tercera, sí. Entonces es como la cuarta cuando se va a llamar Amaneciendo o algo así. No, claro, Alba, no. El Alba. Claro, algo así, porque me di cuenta que son las cuatro fases de la luna. Seguramente. Bueno, entonces menguante. No, de la luna no, porque sería menguante. Bueno, creciente. Sí, no, bueno, entonces como sea. ¿Cómo sea? Ese chabón, ¿sabes que lo veo? ¿A quién? Dicen que sí, es re de maracanda, diciendo la gente por sí. Acá, a través del MSN. ¿Sabes lo que...? ¿No viste ninguna de esas? La primera. Bueno. ¿Sabes qué le falta a estos vampiros? Matar más gente. No, pero encima el principal este... Tiene cara rara. Sí, no es lindo. ¿Sabes que yo si fuera...? Sí, ese re cejón blanco... Está bien, no bueno, sé, de esto causa una cosa, viste, como medio raro. Sí, está muy armada la fama del chabón, ¿sabes qué? Y de esto hablaba en el cine, o a la salida en este caso, porque está el chabón este, que no sé el nombre, es como que el más fachero en este momento. Sí. Y está, hay otro protagonista en realidad, no es el único, hay el morocho de pelo largo, la que vos viste. Pero en la 2 ya aparece con el pelo corto y medio grandote, un morocho... Lindo, morocho, ¿eh? Yo la verdad, mi gusto masculino, mi parte femenina elegiría al otro, no al a este... Al principal. Elegiría al otro que es más gracioso. Tiene, el hombre ¿Hubo sexo en la película? No, no tienen sexo ellos. Pero no lo sabía. ¿Sabes que yo vi la 1 y la 2 así en DVD, pero me las olvidé? Me olvido las películas. La 1, yo recuerdo una parte en que la piba está durmiendo y es como que se calienta soñando. Claro. Y que lo veía él ahí parado. El chabón. Y no... estaba parado ahí y sí. La mina como que se calentaba. Pero. No, el chabón no puede tener relaciones sexuales, en este caso con la humana, que es la protagonista. ¿Por qué? Porque es como peligroso, la puede llegar a matar en ese momento. Así explica la película. Entonces, hace tres películas que están sin tener sexo. ¡Qué horrible! Una locura. Mientras tanto, el otro protagonista, que es un hombre lobo, es todo lo contrario, es muy sanguíneo el chabón, ¿entendés? Así que es un animal. Claro, es un animal y un hombre lobo. Bueno, no, iba a ser muy buena, no. Me gusta, me divierte mucho el hombre lobo en este caso. Y sí, bueno, fui a ver al cine acá una película. En Moreno hay unos parientes así. Sí, de hombre lobo. Gato. El hombre gato. El Mencia allá en la perlita. No, boludo, murió Mencia. ¿Murió el Mencia? Me estás jodiendo. Boludo, no sabía. No, era, me estás cargando. Boludo, loco. Fue más revuelo que la muerte de ¿murió Sandro. ¿Murió el Mencia? ¿Pero qué? ¿Murió por alguna enfermedad o lo mataron? Murió en muerte natural, digamos. ¿En serio? Bueno, sí, creo que tenía SIDA. Él salió, ¿te acordás? En Policía en Acción un par de veces. Una cuando lo bardearon y otra enojado que él con él no iban a joder. Bueno, mirá, qué mal, che. Yo recuerdo del Mencia cuando era muy chiquito que se lo quería chamuyar un tío mío. Y aparecía así en mi casa y le decía a mi abuela, ay, ¿dónde está? Ay, tu hijo, man. Sí. Y me acuerdo que salía a pasear con los... Shortcito bien cortito y un perro re grosso. Sí. Un Doberman. ¿Qué igual perro, era grandote, Mencia. ¿Qué perro que quedó en desuso, no? Los Doberman. Sí. No hay más Doberman. Pasó la moda de los Doberman. No sé. Capaz que hay, pero no tienen la cola cortada. Entonces, no aparecen Doberman. Muy noventoso. Te decía, che, me mataste con eso que murió el Mencia. No porque le tenga cariño, pero una persona muy conocida acá en Moreno. Era, claro. Yo laburaba en un lugar que pasaba todos los días el Mencia por ahí. Y era medio loco. Yo ni lo quería mirar porque dicen que era bastante bravo cuando se enojaba. Peleaba. Sí. Pues me dio una piña que te mataba. Entonces nunca lo molesté. Nunca lo molesté al Mencia. Bueno. Estaba con la película. ¿Por qué salimos con el Mencia? El hombre gato. Ah, el hombre gato. Bueno, en una película de maracas la fui a ver. Y esto quería preguntarte. Cuando fui a comprar la entrada, anticipada en este caso, me pidieron que elija ubicación. ¿Pero que fuiste 3D? No, no fui 3D, pero después estuve averiguando. Me dijeron que ahora te dan ubicación. En caso que la sala esté llena, viste en estas películas que son muy vendidas. Hay películas que quedan agotadas las entradas. Te ubican en el lugar que tenés la entrada. No es que puedes sentarte donde se te cante el culo, como era antes. Entonces, ¿vos no qué sabía. Lugar elegirías? Porque fui así, yo dije, che, dos entradas. Bueno, dije, che, sí, dos entradas para Crepúsculo. ¿Qué ubicación? ¿En el centro está bien? Uy, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Me entendés? Me fue como de sopetón. ¿Dónde hubieses elegido? Y yo hubiese elegido en el centro. Si voy a ver la película, en el centro. En si el voy... centro, pero en el centro de la pantalla, bien. ¿Pero en el centro de la hilera o a los costados de la hilera? No, en el centro está centro bien. Todo. Al menos que tenga ganas de hacer otra cosa, ¿viste? Corte de, no tengo ganas de verla, si voy con una chica. O con unos amigos, vamos al tras de todo. Ah, está bien. Sí. No, bueno, yo el... ¿qué dice? Vamos. No estamos consiguiendo nada de los temas. No estamos consiguiendo los temas bizarros. Bueno, escúchame, ¿ese quién es? ¿El Don Chal que mandó eso? Los sultanes, sí. Decile si te lo puede mandar por MSN, por ahí él lo tiene. Sí, bueno, Don Chal, la persona que nos manda por MSN. ¿El tema bizarro? El tema bizarro, si lo tenés, mandalo. Claro, porque no lo tenemos. Está acá. Muy bueno. Esta hora eligió como el que nomás, ¿no? Igual hay otros los sultanes que yo como cago de risa con otros. Ah, ya sé cuál es. Dale, maraca, maraca, maraca. Sí. Malísimo y buenísimo a la vez. Sí, pero bueno, yo me acuerdo de haberme subido al escenario en ese tema una vez viendo a los sultanes a bailar con ellos. ¿Subiste a los sultanes? Sí, subí al escenario a bailar con los sultanes. Mira. Sí. ¿Y cómo fue la situación? Cuéntame. Era una fiesta, así que había mucha gente top. Sí. Por eso estaba yo ahí. Sí. Y bueno, y tocaban los sultanes ahí, y armaron una re joda, todos re bailando. Y cuando empiezan a tocar ese tema, sube corte mujeres en brasilera, así de carnaval brasilero, sí. A bailar. Y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y agarré, me subí, me puse al lado de los sultanes a bailar y todo así. ¿Te acordás hasta la vez que me bajaron? La vez que subiste al escenario cuando fuimos a hacer a las manos ahí en el gay de Ituzaingó y que te tiraste y no te agarró nadie. Sos un hijo de puta, bro. Pará. Después te voy a ir al hospital, ¿te acordás? Sí. Terminé, qué buen momento, no me olvido Dios. Más que terminé en... Tirate y no te agarró ninguno, qué hijo de puta. Pará, que bueno, en el momento que me caí al suelo, me pero golpeé y me levanté, me volví a subir. Andá de vuelta que yo te agarro, te dije, no, me tiré, me agarraron, di toda una vuelta por sí, toda la gente toda que la había así cortes mochi y me volví a dejar arriba del escenario. Sí, lo recuerdo, se lo recuerdo, pero también y recuerdo después, tu caída. Y ahí ya no me salté, tú me bajé por un costadito. Y después cuando me iba ahí empecé a sentir el dolor. Y se me había hecho un chichón en la cintura, en la parte sí, de la espalda, sí, gigante, negro. Nos fuimos negro. De día ese día, ¿te acordás? Ah, sí. Era ya la mañana. Sí, sí. Ahí en tu a un par que tenían que trabajar se tuvieron que ir corriendo. Eso no buenísimo. Pará, y después, hablando de Smoyo, otro nos pasó allá en Luján, en el que estaba por donde está la universidad. Ese que esa vez que nos perdimos, que fuimos a ver a las manos y nos perdimos. Que yo hice un Smoyo también. Caí pasando la valla. Y había una madera y me lastimé el tobillo. ¿Cuál fue? ¿La que caminamos un montón? La que caminamos como 2 horas para volver a la estación. Sí. Bueno, ese día también tuve que ir al médico. Dejé de laburar como 3 días después de ese golpe. Acá, viste, nos mandan pararlo por YouTube, pero no podemos. Claro, no, necesitamos que lo manden... Archivo MP3. Archivo MP3. Lo mandaron para verlo por YouTube, pero no lo podemos escuchar por YouTube en este caso. A ver, voy a hacer algún intento mientras que vos seguís hablando con la gente. Recordemos, pueden mandar mensajitos para decir el tema bizarro. Hay algunos que están casi triunfando, pero no lo tenemos nosotros acá. Y bueno, escena de golpes, loco. Qué lindo los recitales con los golpes. ¿Sabés que hubo otro también? En las manos fueron la mayoría. Acá en Moreno, que estábamos con Vane y con una amiga de Vane. Y que en un momento yo estaba jodiendo con vos y la veo en el medio de un montón de personas. Y me fui al humo creyendo que había algo raro y me empecé a pelear con un par de personas que en realidad la habían chocado, se había como desmayado y la estaban ayudando. Y yo empecé a golpear a estas personas que estaban ayudando. Bueno, en el momento ahí, en la noche, en un boliche, difícil darse cuenta quién está de tu lado y quién no, ¿o no? Sí. Nada no. Aconsejable pelearse en un boliche, le aconsejo a la gente, no es aconsejable. Yo me peleé, me acuerdo, una vez en Luján, no esa vez, otra vez, ¿te acordás? Una vez que no había nadie. Sí, que teníamos la bandera. Punky. Después en Arlequín. Contra 3 punky nos peleamos. Después en Arlequín, ¿te acordás? En Arlequín también, el Día del Amigo fue. Ahí está, fue un Día del Amigo ese. ¿No fue el Día del Amigo eso? Sí, en Arlequín fue un Día del Amigo. Que después fuimos a Saray a bailar, pues. Nos fuimos al establo y después de los rockeros, nos hacíamos la red rockera un día y terminamos en Saray. Bailando arriba de los parlantes, lo recuerdo. Fue un Día del Amigo, estoy segurísimo, fuimos a ver las manos también. ¿Y sabes dónde también nos peleamos? ¿O tuvimos un altercado? En Niceto Club. Ah, que nos querían chorear la que bandera. Nos querían chorear la bandera. Mirá vos, si me recuerdo todo eso, ¿eh? ¿Qué? Bueno. Eso no pasa más ahora. Ahora no voy, no me peleo. No, no se hace. Y bueno, la vida del adulto ya, el Fecu. Vamos con un temita. Dale. Vamos con el indio. Vamos con el indio. Dice 1, track 1. Ahí está. Vamos con ese temita pedido. ¿Por quién lo pidió? Lo pidió... Espérame, acá lo tengo. Fernando de Moreno. Fernando de Moreno, vamos con el tema del indio y después seguimos con más. Tratar de conquistar al mundo. escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mandongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Cada día me miro. Tratar de conquistar el mundo. Estamos de vuelta al aire y yo tengo mensajitos para leer el FECU. Dale, dale, yo también tengo algunos pequeños que llegaron. Bueno, acá tengo uno, Néstor lo manda, dice que le hagamos el favor, que pasemos la data que sale en micros para el Indio, para ir a Tandil. Bueno, acá lo estamos pasando, chicos, aquellos que quieren ir a Tandil a ver al Indio, ahora en noviembre, es el 14, si no me estoy equivocando. 14 de... de noviembre. Bueno, Néstor deja un número de teléfono, así que lo voy a pasar, es el 11-65-83-42-10. Repito, 11-65-83-42-10, Néstor. Ahí pasamos un tema del Indio. Ese tema, viste que en un momento dice, ¿vos gritás no logo o no gritás no logo? Qué buen libro. Vos leíste ese libro, qué ¿no? Qué buen libro. De Campbell. Naomi Campbell. Sí, no en este caso la modelo. No. Un librazo, loco, ¿no? Sí, es un libro que hay que leerlo, hay que digerirlo, por encima es muy extenso. Ahí está, ahí pasó el hablando del libro, tenés un libro mío hace un montón. Sí, sabés que justo antes de ayer me acordé de eso porque estaba por comprarme Los Mitos 3. Y dije, este el 1 es del Fecut, así que se lo tengo que devolver. Bueno, sí, lo tengo todavía, quédate tranquilo y en buen estado. Tengo otro mensajito. Chicos, la están rompiendo y esa película es de re maraca. Bueno... pasen un tema de las pastillas. Federico, mira, un tocayo en este caso. Así es. Tengo uno yo por acá que dice: hola, pasen un tema de Sublime para el tema internacional. Esto lo pide Jonathan. Así que, primer tema internacional que piden de la noche. Pidieron ya varios para el Bizarro. Para el Bizarro, y creo que ya tenemos algún ganador, ¿eh? Sí, decidimos. Así que, bueno. Esta vez elegí porque dije: Puede andar ese. Así que bueno. ¿Otro más tenés vos? Tengo otro más. Quería pedir un tema del Bordo. Aguante tratar de conquistar el mundo. Juancito de Moreno. Bueno, un tema del Bordo. Sí, podría andar un tema del bordo. Podría andar, ¿eh? Tendría que ver qué tenemos del bordo. Sé que hay algunas. Me gusta bordo, un montón el bordo a mí. Ah, no, me gusta, me gusta. Son una masa. Quiero dedicarle un tema a mi novio Marcos, Nati. Bueno. Así que bueno, cuando pasemos un tema se lo dedicamos a tu novio. Ah, porque no pidió un tema. No, dijo, quiero dedicar un tema a mi novio Marcos, Nati. Y si le pasamos, ¿viste? Es el de la nueva propaganda. Y que era Teri Teri en la esquina, subirá. Bueno, después también, bueno, acá Puto el que lee. Puto el que lee, así se llama. El de Facebook, Puto el que lee, manda saludos a todos los que están escuchando. Bueno. Estoy leyéndolo. Sí, tuve que leer. Pero también dice que... Esa frase, manda, ¿viste? Manda corte, puto el que escucha también. Está bien, puto el que escucha. Pero bueno. Viste, o si no, en los baños hay mucho de eso. Puto el que lee esto. O si no, muerta a los como chingones, firma los chingones. Esas cosas hay en los baños públicos mucho. O yo soy de colgarme y leer esas cosas. ¿Cómo? Viste que en los baños públicos, cuando estás ahí en los baños, sí, estás meando, lo que fuere, siempre hay uno que dice, puto el que lee esto, hay un sí, así con fibrón o con liquid paper, o dice, muerta a los come chingones, los chingones. Y si no, ¿sabes qué? En el baño de que está ahí la Petrobras, sí, ¿te ubicás dónde? ¿En Victorica? Sí, hay mucho Victorica de... y Paso Nivel. Sí, mucho, si sos colectivo de la perrita te la quiero chupar. Hay mucho puto en los baños. Ajá. Mucho te la quiero chupar, la chupo gratis. Yo siempre tengo la idea que es una joda de otro. Porque yo siempre tuve la idea de hacer eso. Poner llamame que te la chupo y poner, no sé, el número del FECU en este caso. ¿Entendés? No, yo he visto escrito en el baño, es, me la trago toda. Eso, ¿ves? Siempre. 58, 23. Claro, y ponen un número. No sé si nunca llamé, pero... No, nunca... O alguna vez en el bondi ponen... Ah, te en el bondi también ponen... En el bondi también. No, pero para ver si es verdad, porque capaz que es... Es como que yo vaya y como ponga... Como me la acomodo, claro. Y te pongo tu número. Y pongo tu número, exacto. Pero si no, yo creo que soy así... Esas que dicen... Soy re puta, re fácil. No, llamame, esa es mentira porque son de las amigas que le tienen bronca. O de eso, o que yo hago una joda y te mando tu número, ¿entendés? Claro. Sí, siempre me cuelgo leyendo esas cositas en los baños. Ajá. ¿Alguien nos pone si querés mandar un...? Podríamos hacer esa suma. Cuando llamamos la próxima vez, me pasaron... Hola, leí tu este teléfono. ¿Llamo por el aviso? Claro. Bueno. Llamo por el aviso. Podemos intentarlo. ¿Tenemos mensajitos? Esos son los que tengo por ahora. Me mandaron otros mensajes que son fechas. Dale. Lo estoy leyendo ya mismo, que dice también este sábado 17:22 horas, Instinto Brujo, Subversión y Conjuro van a estar tocando en Sorba. Esto queda en San Miguel, Tribulato 391. Instinto Brujo, Subversión y Conjuro. En sábado 17:22 horas en Sorba, ahí San Miguel, Tribulato 391. Otra fechita más que también llegó por mensaje de texto. En sábado 17 a las 20 horas, Contaminados y Afasia en el pool de Tuzaingó. La entradita 5 pesos, así que no se lo pierdan. Contaminados, banda que pasó por tratar de conquistar al mundo. Y Afasia. Bueno, ahí tenemos. ¿Y también toca el cabra este fin de semana, ese, el FECU? Sí, estuvimos escuchando la... ¿La propaganda? La propaganda por ahí. Encima, que encontramos algo... Claro, encima la propaganda del cabra con de la un mano tema... De y con... se escucha de fondo un tema del Mosqui. Del Mosqui. Que no está más con las manos de Filippi. No, digamos, se pelearon. Claro. Se pelearon y se fueron. Se exacto. O le echaron, no sé cuál es la historia verdadera, pero... Así, para, es como que pasemos una fecha de Skype, pero con el fondo de un tema del indio. Así es. Bueno, se les escapó la tortuga, diría el gran Diego. Sí, el Diego, el FECU no sigue. No sé, que me da lo mismo. Ya estás. Me da lo mismo, sí. Yo ya empecé el tema de ahorrar para irme a Brasil. Hoy estaba mirando el rating de la FIFA. Egipto noveno. No puede ser, hay un error ahí. Calculo que es el ranking para arrancar, no el rating. Bueno, el ranking. Pero no creo. Se habrán equivocado en el tipeo. Sí, no creo porque ni siquiera... Chile está décimo. Mundial. Está bien, pero no, Egipto no creo. Y debe el que... un error. Y bueno, Brasil. Brasil está tercero, pero no quería... Uruguay está sexto, estaba décimo sexto y Dios, pum, al creo. Sexto, ahí el batacazo ahí. Bueno, y Forlán, mejor jugador del Mundial. Así también es. Otro batacazo. Los charrúas, nuestros hermanos. Y bueno, Argentina quedó quinto en el Mundial y quinto... Se fue en cuartos, ¿viste? Para mí ese quinto puesto es muy mentiroso. Sí, no sé. Pero bueno, quedó en el... Técnicamente quedó quinto, pero sí. Bueno, no sirve casi de nada. Que es, sí. Lo mismo que quedar octavo en este caso. Sí, es lo mismo. No tiene... Pero bueno. Sentido. Y bueno, y esos son. Eso, bueno, esas fueron las fechitas, esos fueron los mensajes. Vamos a tratar de cumplir, que tenemos el bordo, tenemos las pastillas. Recuerden, le voy a pasar de vuelta este mensajito a Néstor. Aquellos que quieran ver al indio en Tandil, salen micros, pueden mandar mensaje o llamar 11-65-83-42-10. 11-65-83-42-10. Bueno, si Néstor está escuchando, que mande a ver cuánto sale el viaje. Si es con entrada, sin entrada, que así le pasamos la data acá. Bueno, entonces como nos queda poco tiempo, vamos con los temas. El tema ganador bizarro habían pedido, mirá. A ver lo que habían pedido. Habían pedido tres. Sí. ¿Dónde dejé la lista? Bueno, me acuerdo que era La Cocotera. La Cocotera. De La Teta Manti. No lo tengo claro, pues sí, ya sé cuál. Sí, ¿sabes cuál es? El baile. Sí, exacto. ¿Qué tenía el petizo? Sí, lo canté mil veces. Y bueno, y después llegó En Decirle Que Lo Quiero, de Los Sultanes. Bueno, vamos. Los tres son buenos. Pero al estar en la semana de los gays, elegimos a Los Sultanes. Los Sultanes. Entonces el tema ganador bizarro de esta noche, Los Sultanes, con Decirle Que Lo Quiero. ¿Bailamos? Bailamos. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición. Me pareció, él puso trampas a mi corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés, un policía no se paró. Y mientras bajamos los decibeles después de bailar acá con el Feco, nos pusimos a pachanguear el tema bizarro, Los Sultanes. Bueno, ahí pasaba, che, es lo que hay. Y eso, qué loco, ¿no? Eso de que te escrachan en el Facebook, ¿o no? El Fecu. Sí. Saliste escrachado. Sí, sí, ah, sí. Ah, ¿y sabes qué? Estuve revisando, ¿viste? Ese... los de Catonas, los que han vivido o viven en Catonas. Sí. Y también estás ahí en fotos. ¿Sí? Sí, apareces en un par de fotos. ¿Y sabes qué más? Encontré a Lucas Paniconi. Sí. En una foto, jugando al fútbol. ¿Y sabes qué me di cuenta entonces mirando la foto esa? Creo que el cantante de Bochas... ¿Qué edad tiene el cantante de Bochas? ¿Tu edad? 30 más o menos. Ah, entonces... O estaba... sí, 30 y pico creo. Ah, entonces no, estoy equivocado. Porque vi que como que estaba etiquetado en una foto de jugaba junto con Lucas. No lo sé. Así que bueno, y ahí vi la foto esa y un montón de gente loco. Yo he jugado en Catonas, ¿vos sabías eso? ¿En el club o en la cancha? En Real Juventud. Para Real Juventud, vestido de los colores del Real Juventud. No sé. ¿Cuántas veces? ¿Un solo partido? No, jugué todo un torneo. No me chamullé. Loco, loco, mirá, si Lucas está escuchando, que manda un mensaje. O si está escuchando Lucho. Jugué todo un torneo en Catonas. Para la categoría 82. Jugué, ¿sabes con quién? Y ayer estaba pensando, mientras miraba esto. Jugué con un pibe, el Bocha, que creo que vivía en tu edificio. Puede ser, había un pibe Bocha que vivía en tu edificio, vivía abajo, el Bocha. Sí, creo que se hace que me... ¿Cómo decía. Es el nombre? Cristian. Cristian, bueno, él jugaba conmigo. Y dije, mientras miraba la foto, trataba de recordar a quién eran mis compañeros. Y dije, che, nunca hablé de esto con el Fecu, es verdad. Y no hablé de esto con vos, de un montón de gente conocida que tengo en Catona. por haber jugado. Bueno, en este caso con ese. Y después dije, me parece que inclusive conocía ese edificio antes de ir. Bueno, sí, he jugado ahí en el Real Juventud, vestido la camiseta del Real Juventud. Y me pareció gracioso ver la foto de eso, de la categoría 83. Ah, la estamos buscando. Ahí está, gente que vivió en Catón, la tenés que buscar. Bueno, y te comentaba, bueno, con un montón, por ahí los conocés, Pumari. ¿Lo tenés a Pumari? No, ese no lo tengo. Damián Daman le decía. Bueno, un montón. Sí, he jugado ahí, pero tuvo un campeonato el FECU, te lo prometo. No me parece. Entonces había visto la foto de este del chico que canta en bochas. ¿Cómo es el nombre? Leandro. Y estaba etiquetado en una foto que dije, entonces este pibe yo lo conozco. ¿Entendés? Cuando decís, chau, te conozco, pero no sabía que te conocía. ¿Viste que a veces pasa eso? Acá está, gente que vive en las Catonas. Lo que cierra la vida lo abre el Facebook, sería la traducción. Mira vos, No, está muy adelante, son un montón de fotos. Sí, muchas. Hay un montón de fotos. Sí, mirá, a ver qué tenemos acá. Es una banda. El Facebook estaba mirando las fotos. Sí, hay las fotos del Facebook de gente que vivió en Catonas. Yo lo he encontrado a él ahí. Él no sabía que estaba. He encontrado muchos los chicos ahí. Está Nahuel, lo vi también a Martín, a tu hermano, a Lacho. Están casi todos escrachados. Sí, mirá, a ver, para acá veo gente conocida. Ah, ¿sabes que hay una muy linda ahí del Centro Cultural? Ahí está, mirá, acá. Ahí está. A ver. El antes y el después del Centro Cultural. Mira, subí esa foto. Ah, es el hermano. Ah, no. ¿Ves que acá hay uno? Estos son hermanos, ¿no? Este es el hermano de cantante Bocha. ¿Y este es el cantante? Mira, Lucas Paniconi. ¿Este es el cantante? No. Ah, ahí está, entonces ya está. Ahí está. No, este es otro ahí de Catón, Leandro. Sí. A ver. Ese es Gonza. Lo conozco. Ah, sí, ya sé que Gonza es. Tato, este es Tato, mira, ya te lo digo. ¿Cuál? Este. Sí, mira el Tato. Este es Luli. Uy, Luli, sí, lo conozco. Sí, los tengo a todos. Este que yo nadie. Bueno, nada radial lo que estamos haciendo el FECU en este momento. Así que vamos a seguir con el programa, vamos a ir con tratar de conquistar al mundo, ¿qué te parece? Pero bueno, si estás... Ah, decía, había una foto muy linda, me gustó, el antes y el después del Centro Cultural de Catona. En el antes estás vos como lijando una pared. Sí. Y en el después ya está el dibujo que hay como... Ahí creo que una foto del... Ah, sí, mira, acá está. Ahí está. El antes y el después. Así que, bueno, eso es lo que pude por Facebook. Y mirá qué loco, qué chico que es el mundo, cómo todo tiene que ver con todo, ¿viste? Cómo se conoce todo entre todos, cómo todos nos conocemos es entre todos. Es como que, aparte acabas de creer una frase, loco. ¿Cuál es la frase? Lo que cierra la vida lo abre el Facebook. ¿Viste? Estoy en ese propósito, crear nuevas frases. ¿Sabes por qué? Hoy, por ejemplo, leí una frase en un mercado, en un negocio, en un comercio, que decía... Si no sabes qué día vivís, es porque estás viviendo. Me pareció pésima frase. Entonces sí. se me ocurrió esto. ¿Qué te parece si lo ponemos en marcha? Derribando frases. Esta es malísima. Si estás viviendo, no sabes qué día vivís. No, si no sabes en qué día vivís, es porque estás viviendo. Y si estás de vacaciones. Claro, no. Si no sabes en qué día vivís. ¿Estás de vacaciones o estás preso? Estás preso, exactamente. Claro. Entonces, mientras venía para acá, pensé otra. Uno decía, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Entendés? Y después escuché a alguien que me dijo, no por madrugar Dios te va a ayudar. Y dije, es verdad, no por madrugar Dios te... ¿Por qué Dios te va a ayudar si madrugás? Bueno, entonces eso. ¿Y te gustó la otra? ¿La cual? Lo que cierra la vida lo abre el Facebook. Sí. Sí, la otra vez, encima... Otra vez me decían... ¿Tú viste cuando estás esos días que tirás frases así? Sí. Y me dice una piba... ¿Qué pasa, Facu, con vos? Me dice, ¿por dónde escribís un libro? No, por hoy nomás le dije. Tengo un amigo que tiene la idea de poner poner aforismos, pensamientos en un libro, trasladarlo a un libro. Y ahí tenemos otra, tenemos en conjunto con la hija un amigo, en realidad, que es así, escúchame esto, te voy a poner en situación, ¿querés? ¿Te parece? Estamos pensando que dentro de unos años tal vez haya los anteojos que pueda haber a través de las paredes. ¿O no? Puede llegar a pasar, porque nosotros no pensamos que iba a haber una cámara de fotos en un teléfono. ¿Imaginábamos eso? Ni siquiera un teléfono celular, como dice Mariana, exactamente. Pará, pero ya hay teléfonos con pantalla, que viste que en las películas viejas que vos vías la cara. Claro, exacto, la otra radio vez, llamada. Pará, la otra vez lo hice. Yo dije, yo pensé que esto solamente pasaba en las películas. con rayos sé que es un teléfono. Bueno, exacto. Entonces yo dije, estamos a un par de... Ponele que tarden 10 años más en crear los anteojos que vea a través de las paredes, ¿no? Sí. Entonces decía, bueno... Bueno, con la ropa alcanza, dice Marian. Pero entonces, ¿qué van a crear ahí? La pintura para que no puedan ver esos anteojos. Y acá viene la frase. Quería contar esto para contar la frase. En este caso sería, echa la trampa, echa la ley. Sí. Entonces, me pareció genial. Nikin, te mando un saludo, Nikin. Echa la trampa, echa la ley. Es una nueva frase. Así que estamos... Bolufrase. ¿Te acompañas ese programa, PNP? Las bolufrases. PNP, sí. Sí, sí. Las bolufrases. Bueno, esta fue una bolufrase. Estoy buscando un temita para ir cerrando el programa. Dale, buscalo. ¿Tenés un tema antes si querés mandarlo un cachito? Vamos con el tema internacional. Vamos con el tema internacional. Pedido por Jonathan, dedicado para Marcos de parte de Nati. Ahí está. Un 2x1. 2x1. 2x1 en la noche de tratar de conquistar el mundo. Bueno, estamos cerrando ya el programa. Ahí pasaba un lindo tema. Sí, tema dedicado que ni lo pusimos ya un par por MSN y dijeron por fin. Y sí. Otro collar ahora y cosas así. Está pegando. Temazo. Temazo, sí, un temazo. Le recuerdo a la gente una fechita más. Dale. Que queda a beneficio de la ludoteca. Ludoteca en la cual estoy armando junto a Sofía, una amiga mía. Sí. Todos los martes en el Centro Cultural. Sí. Así que todos aquellos que tengan juegos o si quieran regalarlo, colaborar, tráiganlo acá a la radio y después me lo llevo para la ludoteca. Bueno. Bueno, el sábado, no, viernes 23 de julio, Alerta Radio Combate va a estar tocando en lo que es La Morena. Sí. Es una fecha, bueno, con bandas amigas y a beneficio de lo que es la ludoteca del Centro Cultural de Las Catonas. Mira qué bien. Va, son dos fechas, 23 de julio y 7 de agosto. ¿En dónde? En La Morena. Así que después voy a pasar mejor la data cuando tenga... Sí, porque tenemos una semanita más todavía. Sí, así que banda que ha pasado por tratar de conquistar el mundo de punk, buena onda, son los chicos de... Alerta Radio Combate. Así que le mando un saludo a todos ellos y joya que se coparan en hacer una fecha A beneficio de la biblioteca. Beneficio. Sí, ando pidiendo juegos por todos lados, ¿viste? Porque tengo que tener mucho, porque los pibes, ¿viste? Juegan una vez y después no quieren jugar más. Claro. Por lo menos tienen que dejar pasar un tiempo para que vuelvan a jugar. Pero bueno, es así. Así que conseguir juegos de mesa por todos lados. Bueno, nos estamos yendo ya, loco. Gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que hacen el aguante, a los que escuchan. Gracias a todos ellos, a los que nos ayudan a hacer el programa, porque piden temas, conversan con nosotros, dicen que somos maracas y todo eso. Así es. Y bueno, le mandamos un saludo a los dos ausentes del día de la fecha. A los dos ausentes y a los que casi conquistamos oyentes hoy. Sí, casi conquistamos dos oyentes. Un bombero y uno que tenía la radio en el auto. Sí. ¿Y el otro, el mío, qué era el que le había pasado? No tenía radio, no quería. Ah, no tenía radio. Sí, sí. Sí, no, bueno. Así que... Juan dijo que se llamaba. Mira, ahora me acuerdo el nombre. Sí, bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Mariano. Nos vemos, Marian. No, con un temita, no sé. Un temita, el bordo. Me re gusta ese tema. No sé, no lo puse. Búscalo, que yo te tiro acá. Dale, tirá todo lo que pueda. Bueno, vamos a ir con un tema del bordo. Un tema que inclusive, viste que ahora la gente se pone un nombre, el público de las bandas. Sí. Como por ejemplo eran, bueno, las bandas en Los Redondos, después fueron Los Invisibles en Callejeros. Bueno, así, bueno, el bordo también tiene su banda y su nombre de la misma gente. Bueno, las pastillas también, la 20, se hacen llamar los que siguen a las pastillas. Ahí voy, estoy llegando. Así que bueno, en este caso el tema se llama, como se hace llamar la gente que sigue al bordo. Los perdidos. Los perdidos, exactamente, ya lo decimos. Y nos vamos con ese tema. Acá nos mandan, bueno, saludos. Aforismo, una palabra que te puede... Una herir. Palabra te puede herir, pero un martillazo en los huevos te hace mierda. Un aforismo, bueno, lo manda. ¿Qué dice? Para el próximo, ya lo tenés, al conquista oyente. Ah, acá ahí dicen está. Que para el próximo programa ya conquistamos oyente. Sí. Yo también creo nos que vamos sí. Con los perdidos. Y los perdidos del bordo. Y nos vemos el miércoles que viene. Tratar de conquistar el mundo. Perdido.